ser David. Dices de Luis, de tú, sinceramente solo tú, mereces hasta lo que no tengo, por tu paciencia, por tu gran amor. Y sé que mucho daño en ti he causado, mucha tristeza en ti he notado, por mis errores, por mi deshonor. Yo te necesito, mami, aquí conmigo, juro por ti ya cambié. Y ahora...